Unión de las Artes Combinadas. Todos los primeros sábados del mes, de 14 a 20 horas, diseñadores y artistas exponen y venden en el bar de FM La Tribu, Lambaré 873. Invita KTST, compañía de diseño. Acompaña radiorueda.com.ar. Radio Arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Después de mucho esfuerzo, siempre viene una bajada donde uno disfruta y siente el viento en la cara. Radiorueda.com.ar. Septiembre, mes aniversario. Radio Rueda cumple 3 años en línea. Un medio mundial, colaborativo y multigénero. Indie, Radio Rueda. Radiorueda.com.ar. En esencia musical, Radio Rueda emite programas realizados desde Argentina, México, Perú, Ecuador, Holanda y experiencias itinerantes. Hola amigos, esta es una nueva edición de Cazar Truenos, un programa dedicado al mundo de la música experimental. Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Mi nombre es Juan Romero y aquí comienza el Mezcla Cintas. Amanece que no es poco, cantaban las chiquititas. Transmite radioemisora propia. Su luz resuena. Música, salto, una espiritualidad. Chica, habla de sonido. Rodríguez Abelo y esto será una hora. Con muy buenos mediodías. A pesar de que para vos creo que ya son. Acompañamos los ciclos de música actual de la productora Entre Cruces en dos importantes salas de Buenos Aires: el auditorio de la Mutual de Profesionales del Hospital Italiano, ANFI, y la Alianza Francesa. También nos unimos a KTST para amplificar la labor de jóvenes diseñadores en la Unión de Artes Combinadas. Un encuentro una vez al mes y que ocurran estas cosas de intercambio de información. Somos un medio que tiene una hermosa suerte que se revela a través de muchos motivos. Uno de estos motivos es Miel de Avispas, la genial obra de teatro de la que formamos parte, basada en textos del recordado Alejandro Urdapilleta. Dirigidas por Tino Tinto, las actrices Luciana Dulinsky, Adriana Monteleone y Juliana Ibáñez dan rienda suelta al delirio y la reflexión más filosa a través de tres conductoras de un programa de radio y sus oyentes. Y este año lanzamos Rueda TV, con emisiones de prueba en vivo y la difusión de excelentes contenidos de producción independiente y videoclips realizados en todo el mundo. Sumate a Radio Rueda. Estamos haciendo un medio distinto, con contenidos que nunca vas a encontrar en los medios masivos. Radio Rueda se sostiene gracias al apoyo de los músicos que participan en los programas, de la gente que hace sus programas y también de los oyentes, quienes hacen donaciones a través de nuestra página web. A todas y todos, muchas gracias por ser parte de este sueño de comunicación autogestiva global. Radiorueda.com.ar. 3 años girando ininterrumpidamente. ¿Y por qué no comernos un pastel para festejar? Radiorueda.com.ar. En comunión galáctica. Pero tampoco se duermen los laureles, porque después de esa gran bajada va a venir otra subida, y bueno, y así es esto. Salgo a revisar lo que se tira, a rejuntar cartones, vidrio, cosas viejas. A veces soy actor y me pruebo la ropa que encuentro y uso a mis hermanos como espejo. botella de champán y algún zapato. Y así me vuelvo famoso y en casa todos se ríen hasta que llega mami y me corrige. Las experiencias motoras y novedosas de este año de Radio Rueda fue incorporarse a Sándwich, un programa que se emite de lunes a viernes en el aire de FM La Tribu 88.7, con la conducción de María Nyberger y Matías Vanerio. Estamos con Matías Vanerio y le damos la bienvenida a este aire. ¿Cómo estás, Mati? Bien, muy bien. Bueno, decíamos que a partir de Sándwich se generó un intercambio. Yo me involucré haciendo unas columnas de música y luego con el tiempo me contaste de un proyecto que realmente es encantador y del cual creo que estoy muy enamorado, como te pasa a vos seguramente y como le pasa al compañero Marto. Y me gustaría que nos cuentes un poco de La Toscana Mística. La Toscana Mística en realidad este año nació como programa de radio que fue bastante interesante para nosotros, porque veníamos de trabajar con Martín ya hace 2 años en González Catán, en un centro de asistencia para adultos mayores, que tiene un montón de talleres, un montón de actividades, y querían tener un taller de radio. Lo habían pedido los mismos adultos mayores. Tienen una especie de... No, es una asamblea, deciden entre todos. Está bastante interesante el trabajo del centro allá. Son más de... Serán más de 60 abuelos que comen ahí a la mañana y al mediodía y tienen diferentes actividades. Hace 2 años empezamos con los talleres y este año cuando volvimos al taller en el tercer año ya, los abuelos querían salir al aire, querían hacer radio, habíamos hecho muchos demos, habíamos hecho una radionovela, hicimos campañas, hicimos hasta publicidades jugando, pero la verdad que la onda era salir a las pistas. Y es muy difícil porque es lejos, la verdad es un lugar que está, aparte de estar en González Catán, está medio alejado, entonces nos vino como anillo al dedo, en realidad, charlar con vos, conocerte este año, que me comentes lo del proyecto, yo se lo comenté a ellos y les encantó poder llegar a salir por internet. Y ya está saliendo el programa desde hace 3 semanas, sí. En vivo además, que es una novedad para Radio Rueda, porque si bien cada tanto hay emisiones en vivo como esta que estamos haciendo hoy, no es la característica principal en este momento de la radio. Y ustedes van allí a González Catán, arman todo el encuentro con los abuelos y empiezan a emitir en vivo. ¿Qué cosas se pueden escuchar en La Toscana Mística? Recién hablaste un poco de campañas de prevención, ¿no? ¿Qué tipo de charlas se dan en esos encuentros? En realidad, lo que pasó un poco también fue una vez que el grupo se consolidó o ya éramos como el grupo de radio ahí que nos juntábamos una vez por semana después de algún tiempito, el programa se fue armando porque sobre todo es una charla entre gente que es bastante diferente, por ahí viven ahí en el mismo barrio, medio cerca, pero con realidades muy diferentes. Y en realidad es como el espacio que hay ahí que ellos tienen para escucharse entre ellos y para contarse cosas. Y empiezan a haber charlas desde lo cotidiano, el partido de fútbol. Justo cuando arrancamos había terminado el Mundial hace poquito. Más allá de eso, otras cosas que les llaman la atención. Y son contadores de historias natos. Claro. Si tenés el tiempo para escucharles, como hablar con tu abuela o con alguien, o con tu mamá tal vez, ¿no? Pero desde otro lado, porque vamos preparados a eso, nos fuimos preparando para poder llegar a armar una mesa redonda donde charlan entre ellos, que es una actividad bastante diferente, decía, lo que hacen allá, porque es ahí hay, por ejemplo, hay coros, que es alucinante cuando cantan todos juntos, o hay taller de dibujo, taller de teatro, que son cosas increíbles, hacen cosas muy hermosas, pero sentarte a hablar, escucharse, compartir música, ahora lo que tiene también internet, es más allá de ser fácil poder salir, gracias a Radio Rueda, desde estamos en nuestra aula, solo ponemos la computadora. Es un espacio de cuántos metros, ponele, ¿cuánto y por será cuánto? Como acá, como esto. Pongamos 3x4, ¿no? Más o menos, 3x4 sí. Metros. Pero decía que, por ejemplo, lo que pasa, y ahora estamos como flasheando con ellos, es piden cualquier canción, tenemos ahí el Bluetooth abierto y musicalizamos medio en vivo con los que ellos piden. Pues una persona que escucha tango nada más, otro escucha chamamé, cualquier tema hasta ahora que estuvimos buscando, que ellos pidieron, lo está y lo pasamos. Entonces empiezan a surgir como esas cosas y es raro porque es como un acercamiento a la tecnología diferente tal vez. Por ahí muchos no tienen computador inclusive, pero lo del internet es algo que todos sabemos lo que es una computadora, cómo funciona. Entonces ellos sin tener compu, por ahí en su casa, pueden ir ahí al taller y entienden lo que estamos haciendo, porque es similar a esto, son dos micrófonos, una consolita, una compu, con acceso a internet y ya. Y a volar. Sí. ¿Y de qué edades son los abuelos y las abuelas que van al taller? Aproximadamente. Por ejemplo, los otros días quisieron ir a buscar a una de las abuelas para hacerle unas preguntas y ella cumplía el otro día 83 años. Y se conocen hace bastante años también y es hay de todo. Es un centro de asistencia también. Entonces, hay gente con diferentes capacidades también. O discapacidades, perdón. Entonces, también es un hacer radio con una persona ciega, por ejemplo, y darle y enseñarle y en realidad compartir. Es parte de esto que fue más que nada juntarnos bastante tiempo, conocernos. Entonces ya cada uno tiene su lugar en el programa, abro y cierro comillas, y va y vuela. Y básicamente lo que entendieron y lo que entendimos todos, que era el juego, era estar saliendo en vivo una hora. No por la radio que se conoce así por la antena, la radiecita, porque no, para cualquier persona mayor una radio es una radio. Claro. Pero sí salir por radio, pero por una computadora o por un teléfono, porque todos los nietos, la hija, todos tenemos el celular con acceso o probable accesibilidad a internet. Así que todas esas posibilidades nos hacen creer que estamos haciendo un programa en vivo en radio. Es claro. Increíble. Y se vienen, me parece, cosas muy interesantes. Ojalá que podamos conectar a muchos de estos abuelos y abuelas con sus familiares que quizás están lejos en otras provincias y hace mucho que no ven. Recién tuvimos una experiencia de comunicación por Skype con el tío Teté en España y con Abelo en Holanda. Entonces está al alcance de la mano, ¿no? Y realmente yo creo que estas experiencias de comunicación, más allá del rebote que puedan tener en los oyentes, pueden generar cambios profundos en las personas que participan, ¿no? Sí. Nosotros empezamos el proyecto con una amiga, Caro, que se fue a vivir a Brasil y como una de las grandes cosas que estamos esperando es hacer un Skype con ella y poder hacerle una nota por Skype a Carola. Es una amiga que ellos y yo la reextrañamos y es una posibilidad que está ahí porque es abrir una ventana más en la compu o tener algo ahí y ya está. Entonces es empezar a buscarle o sacarle provecho a todas esas cosas que están ahí, ¿no? Bueno, entonces La Toscana Mística, miércoles a las 15, a las 14 horas por Radio Rueda, sí, en vivo desde González Catán, con nuestros queridos y queridas abuelas y abuelos, adultos mayores, adultas mayoras. Mati, sinceramente, muchas gracias por este momento, por todos los momentos que estamos compartiendo en la tribu también. Igualmente. Es un gran placer haberte conocido y estar generando cosas. Me parece un sueño que la radio cumpla 3 años y poder estar haciendo esto acá. No tengo palabras, en serio. Muchas gracias, Mati. Feliz cumpleaños, querido. Muchas gracias a vos. Bueno, y vamos a seguir entonces con la música, con esta transmisión, ya acercándonos lentamente a un final. Todavía nos queda conocer a un par de programas de los que salen en vivo, que salen a través del streaming de Radio Rueda. Y nos quedan algunos audios más, sorpresa, para compartir. Por lo pronto vamos a ir a la música y la vamos a buscar en vivo también en este momento. Estuvimos bajando algunas cosas muy interesantes, Jav, en estos días. Alguna música que nos llegó a través de curiosear un poco en el gusto de amigos. Y tengo, por ejemplo, aquí un tema de Francisco Bochatón. ¿Te gustan Los Peligrosos Gorriones, Francisco Bochatón? Los Gorriones. Perdón, estaba escuchando el delay, Cristian, y te iba a responder lo que me estabas preguntando hace una hora. ¿Puedes repetir? Estábamos hablando de música que íbamos a programar ahora y te comentaba que, bueno, algunos amigos están escuchando cierta música y elegimos una que encontramos, que es un tema de Francisco Bochatón. Es terrible, sí, de una. ¿Cuál tenés por ahí? Mira, es una versión del tema Feliz Cumpleaños, justamente hablando del cumpleaños de Radio Rueda, pero en vivo, con la particularidad de que es en vivo. A ver qué onda, porque Bochatón es muy intenso en vivo, he visto un par de shows. Sí. Muy interesante. Lo hemos visto con Los Peligrosos Gorriones perder casi todas sus ropas en vivo. ¿Ropas? Sí, alienadísimo, pero bueno. Ah, no he llegado a eso yo, pero he visto shows un poco interesantes que empiezan de una manera y terminan con otra persona arriba del escenario que no es Bochatón. Así es, bueno, vamos a ver cómo empieza y cómo termina este Feliz Cumpleaños por Francisco Bochatón en vivo en el Nuevo Rock en Córdoba. 2 minutos 30 para Feliz Cumpleaños en Radio Rueda, transmisión especial desde la Unión de las Artes Combinadas en el bar de FM La Tribu. Seguro, vuelcan autos sobre el lago, caramelos hoy sobre tu alta, rosado plan, ritmos rotos, críos cerdos que comen en el reducto de los corsarios con un poco de mar. Ellos se creen que son geniales y yo los erizo. Expectante entre ambos, se desempeña el número 5, es rancio sol. Que corre entre los tejidos, el columpio de mandarina va a la velocidad. La derrota de los carteros cazando se manda, ya que el ángulo visual es limitado. Voy a pedirte que me tires un centavo. Garrapata de amor, come muerde sobre ambos. Gata gula de gol, gimiendo eternos. Solitario, quiero estar seguro. Vuelcan autos sobre el lago, caramelos hoy sobre tu alta, rosado plan de ritmos rotos, queridos cerdos con cachos. Esta parte que te interesa está también en mí. El hielo crea un sapo vertebrado. Yo mismo el gran galán de este muy feliz cumpleaños. Oh, feliz, feliz cumpleaños. Eso. Hola, soy Leo de Abspacio Condita, un grupo francés de París. Y escucho Radio Rueda en París. Radio Rueda. www.radiomisolaprometa.com.ar. Mira qué fuerte ahora estoy, lo que soy después del dolor. Soy Leo de Abspacio Condita, un grupo francés de París, y escucho Radio Rueda en París. Radiorueda.com.ar. Hola, soy Gabriel Grosval y hago Club Gabou. Feliz tercer cumpleaños, Radio Rueda, un nuevo concepto en el ciberespacio. Radiocultura, contenidos colaborativos y contenidos globales. Gracias, Radio Rueda, por estos 3 años y que sean muchos, muchos años más. Hola, mi nombre es Damián García Toro. Hola, yo soy Marcela. Somos parte integrante del equipo de Condición Extraños, un programa que se emite desde la ciudad de La Plata. Estamos saliendo 2 días en la semana, los días martes por una radio y los días miércoles por otra. Y con la particularidad que una tiene antena y la otra es solamente radio web. Sí, una tiene antena y tiene salida por la web también. Exacto. El proyecto como proyecto de radio se inició en marzo de 2002. Sí, ya hace 12 años. Lo cual nos ha dado un montón de horas de aire y de experiencia a la hora de desarrollar contenidos. Ha tenido variaciones en los 12 años, ha tenido variaciones en cuanto a horario, variaciones en cuanto a formato, variaciones no tanto en la formación, porque nosotros, si bien no somos los tres originales, nosotros dos sí estamos desde el principio y uno de los miembros originales en algún momento cayó y ahora incorporamos a alguien más desde hace aproximadamente un año. Actualmente los integrantes de Condiciones Extrañas a su vez tienen proyectos propios con otra gente, porque justamente por ahí el hecho de uno desarrolla actividades en un medio posibilita que se generen nuevas ideas y nuevos proyectos. Así que por ejemplo, yo también participo de un programa que se llama Toto es Mío, que sale por otra radio web, y en un programa que se llama Los Sellos, que es un programa que se emite por una otra radio de acá de la ciudad de La Plata. Sí, yo estoy haciendo La Mañana, no, tal vez no el típico programa de magazine de mañana, pero tiene parte de magazine, parte de entretenimiento, también en otra radio web que no es la misma por la que sale Conexión Extraños. Si bien hemos acumulado experiencia a lo largo del tiempo, la única que tiene el aval profesional, digamos, es la señorita Covino, que sí se recibió de periodista este año. No es tan complicado entender cómo se diseña un programa de radio, o al menos cómo lo hacemos nosotros. El contenido del programa básicamente está orientado a cualquier manifestación cultural, sobre todo independiente, y esencialmente son programas de rock, ¿sí? Sí, básicamente en esta ciudad que hay tanta expresión artística y tanta gente haciendo cosas, lo que no nos limita, no nos limitamos nosotros a que solo sea de la ciudad de La Plata, pero bueno, básicamente es lo que más se difunde porque es lo que más tenemos a mano. Esencialmente tratamos de balancear en cuanto a la musicalización del programa entre el material mainstream y el material independiente. Por ahí, una de las dos versiones de Condiciones Extrañas está saliendo en una de las radios, tiene una carga un poco más orientada hacia lo independiente, y la otra por ahí tiene un perfil un poco más orientado a lo más mainstream. Sí, solo en cuanto a lo musical, porque la difusión de lo local, qué sé yo, en cuanto a las entrevistas, por ejemplo, se realiza de la misma forma en las dos versiones. Eventualmente las entrevistas no están solamente orientadas a músicos, no, o a bandas, sino también a cualquier actividad cultural, artística, que sea independiente. Que puntualmente y que no tenga por ahí la difusión que puede llegar a tener en algún medio más masivo o las radios comerciales que hay en la ciudad de La Plata, que, a las cuales obviamente no tiene ningún tipo de acceso. En cuanto a la audiencia a la cual está orientado el contenido del programa, es bastante amplio. Es amplio no por lo que esperamos, sino por lo que se ve en los resultados. En La Plata no hay solo gente joven haciendo cosas. Hay bandas que hace muchos años que están dando vuelta y siguen en el Lander, y de gente de 30 años para arriba también, cuarentones incluso. Entonces, eso nos da una amplitud que tiene que ver justamente con el desarrollo de las actividades en la ciudad. Al mismo tiempo, como no hay un contenido definido hacia un target específico, o sea, por ahí ciertas temáticas que se tratan, que tienen que ver con lo literario, con lo, por ejemplo, el cine, algún personaje, puede interesar puntualmente en una emisión a gente que por ahí tiene poco o ninguna vinculación con el ambiente específicamente del rock o de la música, sí. Y que por ahí sí le interesa algo como la literatura o... Sí, o los personajes que solemos llevar, porque solemos trabajar personajes presentándolos, si bien algunos pueden ser más innotos que otros, pero... eso sí, presenta su interés y nos ha sorprendido padres de amigos diciendo los escuché el otro día, qué interesante estuvo esto, o cosas que por ahí nos sorprenden porque no las esperamos. Si bien es verdad que en algún momento puede parecer que es más un público joven el que nos escucha, es variado, sorprende eso a veces. Nosotros venimos de la FM tradicional. Nosotros desembarcamos en la radio web en el año 2006, cuando dejamos de salir al aire por antena. Sí, fue una alternativa que en su momento era bastante novedosa, porque no había tantas radios web. En ese momento nosotros estábamos en el medio gráfico. Como gráfico hemos tenido, yo creo que 8 años. Sí, 32 números. Empezamos en una radio que se llamaba justamente Una Radio, www.unaradio.com.ar, haciendo streaming de contrabando desde la oficina donde trabajo. Se emitía todos los días de 5 a 6 de la tarde, al horario de la merienda, utilizando el Winamp y el Shoutcast, que eran las herramientas que había en ese momento para llegar al servidor de Una Radio, justamente. Pero así fue donde descubrimos uno de los puntos fuertes de la radio web. Y es el hecho de que el alcance es ilimitado. Uno sí, nunca sabe quién está escuchando. Quién está escuchando. Y nuestra primera experiencia en radio web no fue tan directa, porque era un producto que enviábamos, que salía grabado. Eso lo pudimos experimentar un poco más adelante, por ahí, cuando comenzamos la radio en vivo, digamos. Cuando comenzó para nosotros la radio web hecha en vivo. Eso fue en el año 2000, en marzo de 2012, marzo-abril de 2012. Nos invitaron a sumarnos a un proyecto de radio que se estaba lanzando en ese momento, que nos dijeron, es una radio que sale solamente por internet. El hecho concreto es que así fue como desembarcamos efectivamente en el mundo de la radio web, sí, haciendo radio en vivo. Se daba esa cosa loca que uno aparte hacía aire y se operaba al mismo tiempo. La gran ventaja era la que mencionaba hace un rato, que es la no limitación en el momento de emitir el producto, porque cualquiera que tenga una conexión a internet en cualquier lugar del mundo puede sintonizar la radio y escuchar tu producto. Claro. Ahora, si alguien anda en algún vehículo dando vueltas, si no tiene una conexión de wifi o lo que sea, se pierde esa parte potencial de la audiencia. Eso tampoco nunca lo sentimos como una limitación, y no generamos un cambio específico a la hora de generar los contenidos para el programa. No. O sea, las ideas siempre son las mismas, sí. Se apunta siempre a lo mismo. Lo que sí ha cambiado con el tiempo es la forma de hacer difusión de lo que hacen los programas. Antes, por ejemplo, cuando empezamos a hacer radio, imprimíamos volantes salíamos fotocopiados y los repartíamos. Entregábamos en los recitales, en los mismos lugares donde distribuíamos Condición Extraño, revista, disquerías, casas de tatuajes, casas de música. En esos mismos lugares dejábamos volantes publicitando Condición Extraño mismo, ambas cosas, la revista, el programa. del tema de la publicidad. Y la publicidad también es un tema importante a la hora de ver una radio web. Porque no es lo mismo vender publicidad para un medio gráfico donde el potencial cliente ve su marca impresa, o escucharlo en una radio donde dicen, mira, tradicional, sí, donde dicen, mira, a tal hora, en la tanda publicitaria de esa hora pasan la publicidad de tu local o de tu comercio, de lo que sea. Es exactamente lo mismo, se maneja igual la pauta publicitaria. El tema es que la posibilidad de escucharla, exacto, que tiene el cliente, si no tiene, por ejemplo, una conexión a internet, difícilmente pueda acceder a escuchar su publicidad, aunque sea para saber qué está sonando. Que el dueño del local crea, digamos, él mismo, convencerlo, o que él crea que es válido, es el mismo tipo de publicidad que está haciendo. Simplemente, por ahí es difícil, o el tipo por ahí duda de la recepción que va a tener lo que está publicitando, ¿no? Thank you. ¿cómo se podría llegar a consolidar una radio web? Básicamente creo que depende de la cuestión tecnológica primero. O sea, a medida que se vayan desarrollando distintos tipos de equipamiento, artefactos, artilugios o lo que quieran, que permita que una radio web se escuche en cualquier lugar, sí, se va a ampliar el espectro. Y que aparte la gente se convenza de que... Sí, yo creo que falta aún igual. Falta porque la señora de su casa va a seguir poniendo la radio tradicional como la acompañó toda su vida. O sea, tiene que haber como una especie de recambio generacional en la medida de que los potenciales oyentes se den cuenta de que escuchar una radio web o una radio normal es absolutamente lo mismo. Sí, además la gente está teniendo otras costumbres. La gente más joven tiene... esa costumbre, por una cuestión de que también está mucho más cerca de las computadoras, los trabajos por ahí que se desarrollan también se hacen en computadora, o el acceso es como más cotidiano que la señora que tiene 50 años y escucha la REA, digo. No, la REA ya murió, ¿no? No sé, la verdad no sé. No la recuerdo. Me acuerdo de mi tía abuela. Claro, bueno, en mi casa también, pero... Y uno tiene por ahí también esa costumbre, pero bueno, está la cuestión de que tiene que ir consolidándose con el paso del tiempo y con el avance mismo de la tecnología y del hábito de la gente también. Juegan un montón de factores ahí, sí. Bueno, obviamente para difundir todo el trabajo que hacemos apelamos a todos los recursos gratuitos, si se quiere, que nos permite la tecnología. Básicamente. En eso somos bastante cirujas, no hay con qué darle, así que bueno. Sí, hágalo usted mismo y como pueda. Exacto, así que Facebook, tuvimos un blog en algún momento, pero básicamente las redes sociales son las que hoy en día se imponen a la hora de difundir lo que uno está haciendo. Uh-huh. O sea, tener dos programas semanales de condiciones extrañas y a su vez tener otros proyectos paralelos, digamos, nos insume una buena cantidad de tiempo, sí, y limita bastante. Limita bastante y además se busca la no repetición. Si en una ni siquiera nos gusta repetir, yo por ejemplo lo que hago a la mañana, proyecto que son muy compatibles porque nosotros seguimos siendo lo mismo, digamos, y el perfil de lo que uno hace, si bien lo que yo hago a la mañana es otra cosa, el perfil que uno le da es siempre va buscando por donde uno sale, digamos. Claro, tiene ciertas similitudes. Claro, luego pasa por donde uno busca expresarse. Luego pasa con el contenido de las dos versiones que están saliendo de Condiciones Extraños, que son dos programas distintos. Por más que sea el mismo nombre, claro, en cada radio sale un programa distinto y no repetimos lo que hacemos un martes, no lo pasamos un miércoles. No, de ninguna manera. O sea, tenemos otros entrevistados, otros invitados. También las radios son diferentes. Radionauta, que es la radio por la que salimos los martes, una radio comunitaria también, que tiene antena y bueno, y tiene otra proyección también. Incluso la gente que maneja la radio tiene otra forma de manejarse, otra forma de plantearse la radio misma, la comunicación misma. Hay que adaptarse también a eso para ser parte de la radio y no ser un programa aislado, digamos. El perfil de la radio contribuye de alguna forma a darle el perfil al programa. Entonces, distintas radios generan distintas condiciones extrañas. Más que hagamos lo mismo, nosotros somos los mismos, los gustos musicales son los mismos, sí. Terminan como resultante dos productos completamente distintos, que pueden tener ciertas familiaridades, sí. Sí, las tienen porque somos nosotros y porque el humor que juega mucho en el programa, lo absurdo, lo irónico, porque tiene mucho de irónico Condiciones Extraños, eso lo llevamos con nosotros, entonces es imposible no trasladarlo. Pero tienen diferencias que tienen que ver, sí, mucho con la radio en la que estamos. Exacto. Y bueno, aquellos que quieran sumergirse en el mundo de la radio web, tirarse a la pileta y hacer un programa de radio, una buena, no hay ningún Confer, no hay ningún AFCA, no hay nada que controle el aire todavía, el éter internetiano, así que aprovechen, hagan uso de su libertad Sí. Y desarrollen lo que tengan ganas de desarrollar, experimenten, tienen toda la libertad. Da la impresión, a mí al menos me da esa impresión, que uno puede manejarse más libremente. No sé qué la da, tal vez es solo una sensación, pero da la impresión que uno puede manejarse más libremente sin por ahí correr riesgo de ser censurado, de que alguien te pueden llamar tranquilamente y decir, te pueden caer, estás diciendo una pelotudez. Bueno, qué sé yo, puede suceder, pero la sensación de que uno puede expresarse más libremente, yo la tengo. Es palpable. Sí. Soy Damián. Sí, yo soy Marcela. De Condición Extraños de La Plata. Queremos desearle a Radio Rueda un muy feliz cumpleaños. Y por muchos más y muchos éxitos. Sí, mucho éxito. Soy Marco, vivo en La Boca, en la República de La Boca, y escucho Radio Rueda. Radiorueda.com.ar. Seguimos en la Unión de las Artes Combinadas en esta emisión especialísima de Radio Rueda por sus 3 años de vida, iniciando las actividades del mes aniversario, en este caso transmitiendo para conocer un poco la visión de todos los programas o de algunos de ellos que forman parte de nuestra grilla y en torno a la radio por internet y la generación de contenidos autogestivos. También estamos escuchando música muy buena y muy diversa. Recién escuchábamos a Bok desde Islandia con el tema Before. Antes tuvimos el agrado de conocer la impresión sobre el quehacer radiofónico de los amigos de Condición Extraños, programa de La Plata, de la ciudad de La Plata, que ingresará a la grilla de Radio Rueda en este mes. Una de las grandes novedades, al igual que otras sorpresas que tendremos para compartir con ustedes. Escuchábamos los saludos de Gabriel Grosval de Club Gabou, el primer podcast de comedia que sale los martes y los jueves a las 16 horas Argentina, con lo mejor de las opiniones de la gente que hace comedia, ¿sí? De los comediantes y las comediantas. Un programa distinto donde no hay música, solamente se charla y se conocen los pormenores y pormayores del hecho de hacer comedia en el mundo. Es un programa itinerante. Club Gabou, muchas gracias Gabriel Grosval por confiar en nosotros y por permitirnos retransmitir tus producciones. Y escuchábamos también música de Blonde Redhead, de su último disco recién salidito hace menos de 10 días. El disco se llama Barragán y el tema que escuchamos se llama Lady M. Y antes escuchábamos a Natalia Ponzo con su tema Septiembre. Las cortinas, tanto de la Unión de las Artes Combinadas como las que venimos usando en esta transmisión, le pertenecen a Marcos Rode, alias El Gurí, a quien también le mandamos un abrazo muy grande y le agradecemos por tanto talento. Realmente estamos muy contentos. Ya casi terminando esta fase de la transmisión en vivo desde La Tribu, desde el bar de FM La Tribu, todavía nos queda una pequeña charlita. Vamos a ir a buscar en este momento a Alejandro, uno de los compañeros de una de las chicas que hace productos que se venden aquí en la feria, quien además de ser músico y de estar luchando para que no se criminalice la música callejera, está en una experiencia de radio que ya nos contará. Luego de esta charla escucharemos algunos audios que han quedado registrados, como el de los amigos de El Ruido es el Mensaje, programa que comenzó hace muy poco en Radio Rueda y que nos enorgullece muchísimo tenerlo porque trabaja en torno al radioarte y a la escucha y al sonido desde un lugar muy original y muy innovador. Y también vamos a conocer la opinión de un amigo español que anduvo de paso por aquí, por La Tribu, y nos dejó algunas visiones y algunos comentarios sobre las problemáticas que se viven en su lugar. Pero bueno, nos acompaña en este caso, ya está al lado nuestro, Alejandro, para charlar unos breves minutos sobre su labor en radio, que para mí es una notable sorpresa. Yo sabía de tu participación en Jamaicaderos y de también tu militancia a favor de que no se criminalice la música en la calle. La música en la calle no es delito, pero bueno, me gustaría que hablemos un poquito de radio unos minutos. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y sí, también la incursión ahí en la radio en una modalidad no convencional es formar parte de la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga, que es una radio que sale por internet y es una radio que ya lleva más de 3 años. Es radio zonalibre.blogspot.com. El programa en este año ya llevamos el programa número 11. Y se puede escuchar en vivo online los miércoles de 19 a 21. Y es una radio con contenido netamente antirrepresivo, ¿no? Es una radio que quiere visibilizar los casos de violencia institucional y todo tipo de violencia intramuro y de otra clase que se dan en el país y en otros lugares, ¿no? Es necesaria una radio que manifieste esto, ¿no? Que lo visibilice. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo sí, lamentablemente sí, porque los grandes medios son cómplices del negocio de la inseguridad y de esa manera también invisibilizan millones de situaciones que nos llegan, ¿no? Es decir, desde casos que a veces no nos enteraríamos de otra manera, a través de la radio, de las redes sociales, pudimos lograr articular comunicaciones con casos de familiares de, no sé, de Neuquén, de Córdoba, de Misiones, de tanto, bueno, de explotación de personas a también casos de delitos de lesa humanidad cometidos sobre personas en esta época, estamos hablando en plena democracia, ¿no? Y a través, bueno, del caso de Luciana Rúa, que es un joven que el 31 de enero de 2009 la policía bonaerense de Lomas del Mirador lo desaparece por negarse a robar para ellos, empezamos a articular un grupo de familiares y amigos. De esta manera tuvimos la conformación de un grupo que empezó a militar de una manera, no formal, no de la típica manera de militar, porque no pertenecemos a ningún espacio político, pero sin embargo, a través de este caso tan grave de ausencia, nos sumamos y nos solidarizamos con la familia y bueno, desde ahí venimos caminando con el tema de la causa, venimos también acompañando otros casos y por sobre todas las cosas la idea es denunciar que hoy en día lamentablemente los grupos de tareas están aggiornados a la realidad de hoy con diferentes modalidades, pero entre ellas el reclutamiento de los pibes en los barrios y también lamentablemente la estigmatización social hacia los jóvenes de los barrios más pobres por ser pobres, ¿no? Claro. Vos sabés, Alejandro, que lo que nos convocó hoy para esta Unión de las Artes Combinadas fue, en función del aniversario de Radio Rueda, armar una especie de encuentro, una mesa redonda sobre radios por internet y contenidos autogestivos. Lo enfocamos principalmente desde la programación de Radio Rueda, pero me parece muy interesante tu caso, tu trabajo, porque tiene una función social directa, aunque todas las apariciones son funciones sociales, en este caso, trabajando con una materia prima muy pesada, muy densa, ¿no? Como es esto que contabas de Luciano, que lo quisieron obligar a robar para la policía, un delirio desde donde se lo mire. Y ahí aparece entonces la unión de los familiares y de los amigos y todos en función de comunicarse, de establecer redes, se empiezan a visibilizar otros casos como los que contabas. Y me pregunto dos cosas. Por un lado, sobre la experiencia previa a nivel radio, si se quiere técnicamente, profesionalmente, de quienes participan. Quizás como para contarle a los oyentes qué tan necesario es tener esto para lanzarse a... Es muy importante y justamente, bueno, yo conformo la parte de, puntualmente de difusión de los temas, bueno, busco la programación de los temas, ¿no? Pero la parte técnica la hacen otros compañeros que obviamente, bueno, con el apoyo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la Retaguardia y otros medios de comunicación, han tenido una suerte de entrenamiento, de capacitación y ahora siguen haciendo en otros ámbitos también capacitación para poder tener las herramientas necesarias para que sostener, ¿no? Una radio no es nada fácil porque aparte es, como Radio Rueda y otras, es una radio que parte desde la autogestión propia y esto genera un esfuerzo sobrehumano porque muchas veces uno termina improvisando y siendo productor, siendo el realizador, siendo el buscador de temas, el buscador de entrevistas, es decir, se desdoblan un montón de roles donde en una radio convencional trabajan casi 14 personas, ¿no? Entonces por eso también quiero mencionar y felicitar el mérito de Radio Rueda, que vemos una programación que también tiene con una consistencia y compromiso social. Quizás no sea con el tema tan doloroso como el que manejamos nosotros, pero la energía que maneja desde lo social es muy fuerte y es realmente muy constructiva, una construcción implacable y muy ejemplar. Bueno, muchas gracias, Alejandro. En función de la propuesta que ustedes están llevando adelante, ¿de qué manera puede hacer la gente que quizás conozca algún caso de represión, de abuso de autoridad, para contactarse, para romper ese cerco, ¿no? Para expandir un poco? Sí, hay diferentes formas de contacto. Una de ellas es a través de las redes sociales, por Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. La otra es donde está luciano@gmail.com. La otra es @LucianoArruga en Twitter. Y la otra es @RZonaLibre, que es el Twitter de la radio. De esas formas de comunicación van a tener seguramente una respuesta de nosotros. Para cerrar, Ali, ¿cómo sigue su trabajo? ¿En qué se están enfocando ahora? Y hoy, lamentablemente, ya 5 años y más de 7 meses de la separación de Luciano, a pesar de que la causa pasó al fuero federal, sigue estando cajoneada y lamentablemente el último lugar donde se vio con vida Luciano, que fue el destacamento de Loma del Mirador en la calle José Indar 106, que iba a ser transformado en un espacio para la memoria, hoy sigue siendo un lugar inerte donde sigue la vigilancia de los gendarmes y no sigue el traspaso, ¿no? Estamos reclamando que avance la causa, que está en el juzgado número 1 de Juan Pablo Salas, de Morón, y también el traspaso de ese lugar que hoy todavía está en manos de la gendarmería a los familiares de Luciano Arruga para que sea un espacio para la memoria y desde ahí poder actuar, accionar y proteger y salvaguardar la vida de muchos jóvenes de barrios más precarios del conurbano bonaerense que siguen siendo víctimas de la violencia institucional. Bueno, ojalá que tengan mucha suerte, mucho éxito con esto. Sabemos que no es una tarea sencilla, porque no es sencillo luchar contra los dinosaurios, pero yo creo mucho en ese escarbadiente que justo le pega en el ojo, ¿viste? Y que lo desbalancea. Sí, totalmente. Así que adelante. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por el espacio para difundir esto también. Muchísimas gracias. Felicidades, Radio Rueda, en los 3 años. ¿Eh? Bueno, capo, gracias. ¿Eh? Arriba gracias. También con la causa de la música en la calle No es Delito, que me parece que es vital. ¿Eh? No puede ser que se criminalice a la música. Y ya cerrando esta transmisión, por lo menos la parte que nos toca hablada aquí en el piso, porque luego vamos a seguir escuchando algunos audios que nos han enviado, como comentábamos antes, estamos con Javier Hernández, el Capitán Hub, que nos estuvo haciendo una asistencia tremenda. Si ustedes vieran, yo creo que Julia Cordero, que está tomando notas para su trabajo para el ISER, podría atestiguar, porque lo ha visto sosteniendo el teléfono, bajando, probando, enchufando, desenchufando, mil cosas. Jav, charlábamos un poco fuera del aire sobre cómo es sostener un medio, ¿no? Volvía un poco a la charla los 7 años de Abrochen, estábamos en eso. Y vos me habías dicho que te gustaría hablar sobre el apoyo, así como el que le da un medio de comunicación a un artista, el apoyo necesario hacia el medio de los artistas, ¿no? Exactamente, es algo que nosotros lo vimos mucho, ¿no? En este tiempo, a laburar con bandas, diferentes artistas, básicamente bandas, que algunos no terminan de entender, pero no es una cuestión de mala onda, sino cuestión de que no lo saben, que el medio independiente necesita tanto apoyo como la banda independiente. Entonces, ya si estás en una radio grande, algo masivo, bueno, vienen, no hace falta que hagan difusión, que sumen porque vos le estás aportando. En este caso es mutuo. Y hace falta que el artista haga tanta difusión del medio como el medio del artista. Y mismo una vez que el artista pasó, el medio sigue difundiendo, el artista te sigue difundiendo, ayudando en Facebook. Y es algo que a veces no lo termino de entender, por una cuestión que por lo general un medio es algo que es más de un servicio. Porque los medios, pero alguien está acostumbrado a los medios más masivos. Entonces está bueno esto también como tenerlo claro, para que lo sepan todos también. Y porque todos a la hora de pedir entrevistas, pedir ayuda, está todo el mundo. Pero después no todos se acuerdan de difundirlo, de estar... Entonces, bueno, laburemos todos juntos. Como sé que la mayoría lo hace sin darse cuenta, digo, está bueno comentarlo para que, digo, pongamos la pila todos juntos hacia adelante, así crecemos los medios independientes, que difundimos artistas independientes y podamos estar a la par de todas las cosas masivas y sectarias, digamos, ¿no? Que nos dejan afuera un montón. Nada, ese es el mensaje de haber hecho un cinturones, por mi voz, pero creo de todo el equipo, para toda la gente. Me parece muy bien, creo que cada uno es de su lugar. Hay posiciones que son más visibles que otras, ¿eh? De repente un músico sale al escenario, es el músico, es su momento, están las luces prendidas, pero alrededor de todo esto hay mucho trabajo siempre. Hay prensa, hay plomos, hay ingenieros de sonido, técnicos, hay diseñadores. Y en realidad todos ocupan un lugar igual en la escala, como sucede con cualquier trabajo, ¿no? en la sociedad. Así que bueno, tomo tus palabras, Jav, me encanta. Ojalá que los músicos estén escuchando y que encuentran reflejos en Radio Rueda. Quizás algún mexicano que está conectado ahora desde Ixtlahuaca, si es que se lee así, me corregirán, tome también este mensaje y lo lleve a la práctica. Lo que vamos a hacer nosotros en este casi cierre de transmisión, aunque todavía quedan unos 40 minutos largos de este programa especial, es liberar un poco al amigo Javier Hernández para que pueda desconectar parte del equipamiento que trajo y que nos permitió salir al aire. Y nos vamos a quedar en piloto automático, pero escuchando unas producciones que fueron preparadas exclusivamente para esta entrega. La primera actividad del mes aniversario de Radio Rueda en su tercer año de vida, en este caso 6 de septiembre del año 2014, desde el bar de FM La Tribu, en el marco de la Unión de las Artes Combinadas, organizada por KTCT, Compañía de Diseño. Lo que nos queda aquí en Gateras es escuchar los audios de la gente de Rosario, del Ruido es el Mensaje, y también de los compañeros españoles de Kino, de la trama Comunicación. Muy interesantes, no se desconecten, quédense ahí porque hay mucho para aprender y mucho para seguir disfrutando. De mi parte, gracias, gracias infinitas para todos, para todas. Aquí al lado nuestro pasa una gatita, Sarasa, que es la gata de FM La Tribu, casi como poniéndole el broche de oro con su mimo peludo. Y bueno, Javi, nos veremos en alguna otra retransmisión quizás. Y además, abrochen sus cinturones, tomamos una decisión hoy que fue que se va a mantener en el aire de Radio Rueda en un formato de revisitar lo mejor de Abrochen sus cinturones, o ya veremos con qué nombre. La verdad, un honor estar, seguir siendo parte de Radio Rueda, que todo lo que laburamos quede y pueda seguir explotándose. Está buenísimo y nada, desearte lo mejor para vos, para toda la gente. Estuvimos viendo en los folletos la cantidad de gente que forma parte de esto, que empujen todos para adelante, y lo independiente cuesta a veces, pero bueno, pila para que siga creciendo, porque realmente viene muy bien Radio Rueda, así que todo lo mejor para ustedes. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por todo este soporte técnico y apoyo moral que nos diste. Increíble. Nos tomamos una cervecita casera también, de las que venden aquí en el bar, que son muy ricas. Molan mogollón. Así que allá vamos, amigos. Nos despedimos de este aire vivo, pero seguimos transmitiendo entonces con todo lo que les conté y algunos separadores más de radialistas apasionadas y apasionados desde Quito, Ecuador, y algunos saludos más que tenemos en conmemoración de este tercer aniversario, tercera vuelta a la galaxia de radiorueda.com.ar. Soy el Flow y escucho Radio Rueda. Radiorueda.com.ar. We lost our

Bueno, mi nombre es Kino Aguilar, vengo desde Córdoba, España, y estoy acá en Buenos Aires porque, bueno, presentamos un proyecto a la Unión Europea, proyecto Emotiv, y bueno, nos lo aprobaron y era un poco, iba destinado a aprender, o el programa europeo va destinado a realizar intercambios con otras organizaciones y colectivos para fomentar la cooperación sur-norte, para ayudar a la realización del trabajo que venimos realizando en mi ciudad, ¿no? Somos una plataforma de producción de contenidos radiofónicos y de capacitación mediática. Somos un colectivo, somos ahora mismo tres personas nada más, una periodista, un técnico y un trabajador social. Uh-huh. Y nos dedicamos un poco, pues, a fomentar la participación ciudadana en materia o en cuestiones de comunicación, ¿no? Trabajamos con colectivos que vienen trabajando en la incidencia política de diferentes sectores, en ecologismo, en economía solidaria, y un poco también son espacios y proyectos autogestionados. Uh-huh. Y bueno, trabajamos en capacitación mediática y en concienciación comunicativa, lo decimos así, ¿no? Para que ellos vayan arrancándose un poco a la hora de generar sus propios medios de comunicación. Más allá, muchas veces son panfletos o pequeñas revistas, pero hay otras herramientas que deben aprender a utilizarlas para tener mayor alcance. Mi historia en el mundo de la comunicación, pues, empezó hace bastante tiempo. Empecé por la realización de producciones cinematográficas, un poco, y después, bueno, acabé terminando periodismo, comunicación, y viendo un poco las funciones en ese camino, ¿no?, de estudio, pues me di cuenta de otra visión de la comunicación, ¿no? Una visión sobre todo aquí en Latinoamérica, en Centroamérica y Sudamérica, un poco como que venían dándole otro enfoque. Allá en Europa se conoce como comunicación y desarrollo. Entonces, viendo esas perspectivas comunitarias, ¿no?, un poco, y autogestionadas de todo tipo, ¿no? Entonces, en materia de comunicación, pues a mí me llamó mucho la atención, y desde entonces, desde aproximadamente 2006-2007, vengo trabajando en diferentes proyectos de comunicación comunitaria en Córdoba y en la región de Andalucía, ¿no?, al sur de España, ¿no? Bueno, las dificultades y fortalezas que tenemos allí en España son un poco diferentes aquí, ¿no? Allí no hay una legislación vigente que un poco ampare este tipo de comunicación. Entonces, durante mucho tiempo, hasta apenas 2010, estuvimos dentro de un marco legal, ¿no? Existíamos, pero no estábamos en ningún tipo reconocidos. Teníamos una posibilidad de ser financiados, sí, un poco de financiación institucional, había una parte, pero no la podíamos enfocar nunca desde la parte de comunicación. Siempre desde una perspectiva más, por ser de asociaciones que se dedican, ¿no?, asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a otro tipo de actividad, ¿no? Sobre todo, muy, muy ligado sobre todo al tema de ecologismo. Si tú tenías una constitución como asociación, pues sí que podía optar, pero nunca a lo que es licencia, pero siempre desde una perspectiva de una periodicidad corta, nunca a lo mejor para hacer algún taller. Tuvimos la suerte en el 2007, creo que fue, de contar con la participación de la tribu en la ciudad en un taller que pudimos emitir durante una semana. A la semana esa antena como que se volvió a coger polvo en un armario, en cualquier edificio institucional. Entonces, allí un poco ahora mismo es cuando se está empezando a mirar de reojo aquí a Latinoamérica para ver y aprender de estas experiencias que se están realizando, ¿no? Y por eso, bueno, la fortaleza un poco, sobre todo al estar aquí en Argentina, es un poco ver que eso es posible, ¿no?, de llevar a cabo. En Andalucía ahora se está empezando a desarrollar una ley, un poco porque, bueno, allí las diferencias de legislación, está el gobierno central, que ha puesto una ley en 2010 Y ahora en Andalucía, en la región, estamos intentando hacer una ley autonómica que se parezca lo máximo posible a la que, al techo que ha dejado la ley nacional, ¿no? Por lo menos la parte, para empezar, sí es que hemos sido consultados, ¿no? Estos pequeños colectivos que venimos trabajando en la comunicación comunitaria, desde el gobierno andaluz, se nos ha preguntado un poco cómo veíamos y sobre todo en el desarrollo de esta ley, ¿no? En ese aspecto, el Foro Andaluz de Comunicación y Ciudadanía es el grupo que estamos trabajando un poco el desarrollo de esa ley, ¿no? Esperemos que se apruebe pronto y que nos favorezca en cierta medida o en la medida de nuestras posibilidades este trabajo que estamos haciendo. De esta manera se podría abrir una especie de financiación institucional para desarrollar estos proyectos. Actualmente estamos bastante precarios en nuestra realización, no contamos con una participación. No hay mucha participación en lo que es en estas clases de espacios de comunicación, y eso sumado a que no hay financiación, que muchas veces eso, las condiciones son precarias, pues sí que son proyectos que no resultan tan atractivos. La gente prefiere hacer un programa en su casa con el micro del ordenador antes que interactuar en un espacio donde se trabajan no solamente cuestiones de realización, de producción de contenido, sino que también se capacita o se forman otros aspectos, ¿no? Como redacción, como realización técnica, ¿no? Del propio programa, ¿no? Sí, además una interacción humana. Claro, no es lo mismo encerrarte, dotar de contenido y sobre todo también porque en el aspecto social o la intervención social que debe tener la comunicación, ¿no? Que también tiene que tener un aspecto educativo y formativo más allá de entretener, ¿no? Como se dedican los grandes medios, pues ese aspecto como que también está, ¿cómo te digo? No es atractivo para la gente, ¿no? El tema de participar en un espacio que muchas veces la radio tienes que ponerla y desmontarla, ¿no? Porque son espacios compartidos, ¿no? Y entonces como que la gente prefiere hacer muchas veces su propio programa antes que participar en una gestión de un medio o de un espacio donde se pueden realizar más cosas o más actividades más allá de meramente comunicativas, ¿no? Sí, quizás el obstáculo es que tenés que tomar las decisiones de manera horizontal y que eso implica una apertura, ¿no? Exacto. Sí, bueno, en ese aspecto sí que tenemos, o por lo menos en Andalucía tenemos suerte por haber tenido un gobierno teóricamente progresista que ha trabajado bastante lo que es la parte de participación de base, ¿no? Y la organización de base. Hay bastantes colectivos, cooperativas o no, entidades un poco que sí que se están organizadas a nivel horizontal. Pero sí que es verdad que no toda la gente se involucra o participa al mismo nivel y al final son 3-4 personas o grupos reducidos de personas los que llevan o tiran del carro, ¿no? Romper el aislamiento, este que contás, ¿qué otros tópicos o qué otros intereses tienen a partir del trabajo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la información que es urgente difundir? Vale, pues mira, actualmente informativo, por ejemplo, no tenemos la capacidad de producir. Había hasta hace muy poquito un informativo que se llamaba Más Voces, tal vez lo conozcas, y era un informativo que intentaba dar pluralidad, ¿no?, y voz a muchas radios de España, ¿no? En la red estatal de medios comunitarios, ¿no?, se intentó coordinar de esta manera un noticiario que pudiera cubrir las necesidades que muchas veces las pequeñas radios no pueden cubrir. No es lo mismo hacer un informativo diario, no, muchas veces una emisora local no lo tiene, comunitaria no tiene capacidad para producirlo, ¿no? Entonces de esta manera se intentaba cubrir esa necesidad que muchos teníamos. Actualmente ese informativo, por ejemplo, que muchas veces se nutría de fuentes de informaciones alternativas, ¿no? No solamente trataba una agenda mediática que viene al día en los más grandes medios, intentando ofrecer una visión de contrainformación o intentar tirar de otras fuentes, sí que intentábamos ofrecer otras noticias que muchas veces no están, no salen en los grandes medios. Con ese informativo, estas necesidades como que venían, se venía trabajando desde hace 7 años que ha estado en antena y estaba cogiendo ya un bastante peso, ¿no? Estaba incluso acá, creo, en Latinoamérica, estaba siendo emitido por algunas radios, ¿no? Actualmente eso está roto, se rompió porque la financiación se quebró, se cortó, y entonces sí que es difícil y sobre todo en muchos grandes medios no tenemos, o sea, comunitarios, no tenemos la capacidad de financiarnos, ni de lucrarnos, ni de poder siquiera vivir de esto. Tenemos que compaginar con otros trabajos, muchas veces también precarios, entonces que nos permitan un poco tener parte de tiempo para poder dedicarlo a esto. ¿Vos qué más haces aparte de trabajar en este proyecto? Ahora mismo me quedé en paro hace pocos meses, hace 6 meses, pero después de estudiar comunicación, la prosperidad que me queda es trabajar en la hostelería, camarero, o en bares de copas, o en ese aspecto, porque no tenemos la posibilidad, no hay otra, por lo menos en Andalucía no hay otra área de trabajo, es una región bastante rural y turística, ¿no? El sector servicio es lo que prima y la verdad que la comunicación, Andalucía es donde más periodistas o comunicadores han despedido en los últimos 2 años. Entonces, el avanzar en este sentido hacia medios alternativos, libres, autogestionados y participativos es una herramienta que se está empezando a implementar bastante y que esperemos que vaya creciendo en los últimos años, sobre todo, y esperando la nueva ley andaluza, ¿no?, de comunicación. ¿Qué puntos tiene la ley según la visión que les pidieron a ustedes, ¿no? ¿Qué pidieron que tenga la ley para poder trabajar más. Para empezar, queríamos estar reconocidas jurídicamente. Estar simplemente, o sea, para uno de los grandes puntos era estar. Que se nos mencionara como medios comunitarios, algo que no existíamos. Era, antes estaban como metidos en medios sin ánimo de lucro. No en un amplio espectro, pero lo que es la comunicación participativa no estaba... hoy comunitario no estaba tallado. Por otro lado, antes, que esto sí que ha ido en detrimento nuestro, actualmente no se permite o no se nos permite, o con la nueva ley que se plantea, no nos permite ningún tipo de comunicación publicitaria. Es decir, no se nos permite ni publicidad tradicional, ni patrocinio, ni mecenazgo, nada. Entonces, que por esas vías no podemos, haciendo que dependamos mayoritariamente de subvenciones o de otro tipo de fuentes de ingreso que muchas veces te agarran, y cuando empezáis a depender de una fuente, cuando se rompe, te quedas con el culo al aire muchas veces y no, y te cuesta conseguir continuando. Y además te condicionan quizás un poco ideológicamente. Claro, sí, eso también, quieras que no, siempre te marcan una pauta, ¿no? O por lo menos unos mínimos que tienes que cumplir. Y eso sí que intentamos trabajarlo, ¿no? Ahora mismo, sobre todo, nos hemos centrado en defender el derecho a la comunicación. Porque estamos viendo también que con las nuevas leyes que se están llevando a cabo en el Reino de España, pues como que se quedan... quiebran ese derecho humanitario de la comunicación. O sea, no podemos fotografiar ni registrar a las fuerzas de seguridad pública en actos de servicio, aunque estén cometiendo atrocidades. No podemos estar a menos de 300 metros de un cargo público, un político, un consejero, si la intención es increpar en el sentido de hacerle, o sea, muchas veces, sí, con esto del 15M, como que hubo la seguridad de los políticos, como que empezó, entre comillas, abro y cierro comillas, ¿no? Como que se empezaron a temer, ¿no? Como que antes podían campar por la calle en su ancha, y a día de hoy los ciudadanos, pues cuando ven que un político le ven la cara y saben que ha hecho, ha cometido un acto de corrupción, o que simplemente ha hecho algo fuera del bien común, ¿no? Pues como que se lo dice a la cara, ¿no? Y eso, para evitar eso, que eso pueda ocurrir, no podemos estar a menos de 300 metros de un político. O sea, se están haciendo ya ciertas atrocidades, como no podemos estar más de 3 personas reunidas en la vía pública, porque te pueden multar, se supone que estamos conspirando, ¿no? Es un estado de facto. Exactamente, esto es un estado de excepción y de alarma bastante importante, ¿no? O sea, que están cada vez, que tenemos nuestras libertades, están siendo cada vez más restringidas y coartadas, ¿no? Y en la nueva ley ustedes piden que se deroguen, que se anulen. Sí, sí, desde diferentes plataformas, cada una mucha en su campo de acción, ¿no? Desde vivienda, pasando por salud, educación, sobre todo esto, que el derecho a la comunicación, hay también plataformas dedicadas a ello, pues sí que están intentando recurrir estas leyes que están yendo en contra de este derecho, ¿no? No, yo personalmente me multaron hace 2 meses por hacerle una foto. No llegué ni siquiera a hacerle la foto, simplemente saqué el móvil para hacerla, pero ni siquiera me di tiempo y me multaron hasta 600 euros, ¿no? Lo que pasa es que si la pagas antes de no sé cuántos días, pues te hacen un precio reducido, 75 euros, que tampoco es... Pero esto implica que hay un estado policial muy presente, porque digamos, sí, para que te vean sacando el celular y que ya te inhiban de hacer unas fotografías. Que hay muchas cámaras, ¿cómo es? Bueno, en aquel momento había 4 policías y uno de ellos fue el que se vino por mí al verme. Claro. No, pero sí que es verdad que cada vez la presencia de las cámaras está aumentando, además en espacios que ni siquiera te puedes llegar a imaginar, ¿no? También la seguridad, tanto pública como privada, a día de hoy tiene las mismas competencias. A finales de 2012 se promulgó otra ley que permitía a los cuerpos de seguridad privados tener las mismas competencias y unificaba las competencias de las diferentes policías que hay allí en España, ¿no? Entonces estamos viendo cómo cada vez esta sociedad del control y de la represión se está endureciendo y se está haciendo fuerte, ¿no? Y bueno, esperamos que los movimientos sociales y un poco los movimientos alternativos de sentido podamos contrarrestar, ¿no?, esta gran avalancha que estamos sufriendo. Según mi visión, hay un primer paso que es romper el aislamiento, de lo que hablábamos antes. Creo que la tecnología hace que todos nos volvamos autosuficientes, entre comillas, y que hayamos perdido un poco la calle y el barrio, y ese espacio fue ganado por el poder político, mediático, etcétera, ¿no? Estamos cada vez más condicionados. Me pregunto, Kino, ¿cuál es la visión que tenés en función de esta cooperación o esta visita a Buenos Aires para tender un puente norte-sur? Vale, pues mira, la idea un poco es replicar allí, ¿no? Venir aquí, aprender y replicar todo lo que podamos allí, ¿no? Un poco orientados un poco a la capacitación mediática y a enseñar estas herramientas tecnológicas para evitar todo este aislamiento e intentar generar una red lo suficientemente fuerte de información para contrarrestar, ¿no? Y también para coordinar, no solamente, o sea, coordinar en el mundo entero, ¿no? Poder tener esa visión, o por ejemplo aquí que estamos hablando un poco, y sí que es verdad que a mí me ha chocado, o sea, estáis muy avanzados en diferentes aspectos y con una experiencia bastante fuerte en muchos aspectos, aquí en educación popular, en comunicación popular, a la hora de recuperar espacios en desuso. O sea, lleváis una trayectoria por vuestra historia que creo que sois un referente para muchas personas que estamos allí, ¿no? Y en ese sentido, venir aquí para aprender y saber de primera mano y con nuestros propios ojos cómo se funciona, cómo se coordina, cómo se trabaja la autogestión también, ¿no? Sí que es verdad que favorecidos por unas leyes, pero ese es el camino que tenemos que marcar o seguir allí, ¿no? Y sí, sobre todo, empoderar a las personas a que sean capaces de desarrollar su propio sueño de vida. Eso, a través de la comunicación y de la expresión, creo que por lo menos una vez las cosas que están dentro, cuando las expresas, se materializan más fuerte, ¿no? Ahora vamos a escuchar el tema Se ven venir, del grupo andaluz Los Atlánticos.